¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito, fin de octubre, y ojalá fuera la, el final de las, ¿cómo se llama? De la sesión de huracanes, ya está, se me olvidó, de la temporada de huracanes, porque ahora sí nos ha llovido, pero en serio, ahora sí estamos ya, espero, bueno, la temporada oficialmente se acaba en noviembre, pero bueno, espero que usted esté perfectamente a salvo a disfrutar este fin de semana, que va a ser un fin de semana soleado, creo yo. Ya cumpliendo la salida de Zeta, que fue más faramaya que otra cosa, porque la verdad no trajo mucha lluvia, no venía muy cargado de agua, afortunadamente para Yucatán, aunque sí hay zonas en el oriente del estado y norte del estado que sufrieron inundaciones severas. Pero pues yo lo invito a que se quede con nosotros en este programa. Tenemos, como siempre, ya sabe, un programa sensacional. Tenemos, como siempre, grandes temas para compartir con usted. Y en esta ocasión tenemos al doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, quien nos acompaña aquí en el programa. Estamos en nuestro enlace virtual a través de nuestra plataforma Zoom, grabando este programa para que llegue a sus aparatos receptores. Y bueno, mi querido doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. El equipo completo trabajando para usted en la operación de video, Twitch y audio aquí del estudio virtual. Laura Alcalá, por supuesto, la jefa en presente en este día. Y ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué tal? Ahí haciendo piruetas. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? ¿Qué tal, mi querido Roberto? ¿Qué tal, Laurita? Muy bien, muy contento, como siempre, de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues, como decías tú, realmente tienes mucha razón. Ahora sí nos tocó. Yo creo que esta temporada fue una temporada muy larga de huracanes. Nos había pues, sucedido en otros años que no había sido tanto, pero bueno, esperemos que ya no continúe ninguno por ahí que esté coladito, ¿verdad? Porque ya hay mucha gente, como tú decías, en el oriente de nuestro estado, en Tizimín, en esas zonas que es por donde principalmente pasa, pues sí, que están muy afectadas y bueno, que ya puedan regresar a su casa, que estén viendo que todo esté en orden. Y bueno, pues desear que ya se termine esta temporada, como veas tú dicho. Pues, y que temporada y el año, compadre. Pues sí. Ahora nos ha llovido por todos lados, caray, es cierto. No, pues todavía seguimos en pandemia. En pandemia. Y parece que va para largo. No, en ningún lado no se ve cómo nuestras autoridades de salud puedan controlar esta pandemia. Estaba yo viendo en la semana la celebración de San Judas Tadeo en las iglesias allá en la Ciudad de México, abarrotadas de gente sin sana distancia, sin cubrebocas, verdaderamente un desastre. Pues de esa manera nunca se va a lograr el evitar los contagios. Así es, no hacen la vacuna, ¿no? No hacen caso y realmente, como tú dices, pues sí, son puntos de contagio, claro que sí. Sí, y la vacuna, pues yo creo que para ojalá y para los primeros meses del próximo año. Pero para eso todavía nos falta terminar este año, pon tú unos 5 meses más, qué bárbaro, es todavía mucho tiempo. Esperemos que antes pues sí se pueda solucionar. Y bueno, pues la recomendación, doctor, ante estas circunstancias es que aprenda a usar el cubrebocas. De veras, es indispensable el cubrebocas. Lo puede a usted salvar y si usted contamina, puede salvar a mucha gente, incluyendo su familia, ¿no? Ya ves, claro, en el gobierno, cuántos, ¿no? Ya hasta nuestro gobernador ya resultó con COVID. Entonces, mira, pues amigos, Y mira que, por ejemplo, nuestro gobernador Mauricio Vila, siempre yo lo he visto que trae su cubrebocas, pero de seguro en algún momento sin querer tocó algo que estaba contaminado y se lo llevó a los ojos o se agarró la cara, y de alguna manera pues está en giras, está preocupado él por estuvo ayudando o viendo que la gente ahora previo al huracán este que iba a entrar, él estaba ya también haciendo presencia para poder ver que todas las personas desalojaran y que no hubiera ningún problema. Entonces, de ahí es donde viene. Pero mira, es una persona sana, es una persona joven y que seguramente ahorita debe estar perfectamente bien cuidado y atendido para que pueda salir muy pronto y siga ayudando a su pueblo. Por supuesto. Y bueno, y ya hay que seguir desarrollando, doctor, los hábitos para este nuevo reinicio, ¿no? Definitivamente el que esté esperanzado a regresar a como estábamos antes de la pandemia, pues está tomando decisiones equivocadas. Está equivocado. Eso ya no va a ser así. Tenemos que desarrollar nuevos hábitos, tenemos que desarrollar nuevas estrategias para nuestro negocio, para atender a tus pacientes, para atender a los clientes. En fin, hay mucho que aprender, doctor, porque la pandemia nos vino a poner un panorama pues inédito, en donde tenemos que empezar a probar las estrategias, medirlas y buscar las que mejor nos resulten, ¿no? Porque si no hacemos esa búsqueda, pues vamos a sufrir en nuestros negocios o en nuestros trabajos, ¿no? Fíjate, mi querido Roberto, que efectivamente todo lo que dices es correcto. La situación más importante dentro de la medicina es la prevención. Si nosotros tomamos las medidas preventivas para poder evitar que en nuestro trabajo, en mi consultorio o en la oficina o en la empresa de cualquier otra persona, de alguno de las gentes que siempre nos oyen, pues sí, deberemos de tener que tomar todas las medidas, todos los protocolos de higiene, de limpieza, de prevención, para evitar que nosotros nos enfermemos, que nuestro mismo personal se enferme y que la gente que vaya a asistir a comprarnos o a algún servicio también pueda ser afectado. Debemos de mantener, como tú dices, la sana distancia. El cubrebocas hay que utilizarlo por prevención, por protección y por solidaridad. Eso también entiendo que para muchas personas el uso del cubrebocas pues le puede llegar a ser muy incómodo. Deben de elegir algunos. Es que sí, también en el mercado hay algunos cubrebocas que son realmente que no te dejan respirar, mi querido Roberto. No deben de elegir unos de esos que son como de neopreno, que esos no funcionan, porque tienen como una valvulita, pero esa valvulita definitivamente no es suficiente como para que puedan respirar. Y, por supuesto, lo que van a hacer es quitárselo. Entonces, claro. Sí deben de utilizar un cubrebocas que les sea cómodo, que tener varios, uno en su coche, otro en que siempre salgan con ellos, porque es también normal el que no, al no estar acostumbrados, podamos llegar a salir a la calle y cuando nos demos cuenta, antes de entrar a algún lado, tenemos que regresarnos a la casa porque no traíamos el cubrebocas. Entonces, sí es importante que tengamos varios para que echemos manos de ellos y tengamos prevención. Andar con nuestro gel, acuérdate, para estarse las manos limpiando constantemente. El dinero, cuando lleguemos a utilizarlo, hay que inmediatamente después de utilizar o entregar el dinero, recibir el cambio, antes de que otra cosa suceda, ponerte gel para que no te toques la cara, que pueda llegar a ser un punto de contaminación. Absolutamente, fíjate, o sea, este protocolo, acabas de describir un protocolo, que se tiene que convertir ya en una rutina para todos nosotros, ¿no? Fíjate que ahora que estuve allá en Oaxaca con mis hermanos, ellos ponen en las puertas para entrar a su casa una botellita donde le echan al spray a los zapatos. Okay. Muy bien. Se traen los cubrebocas, ahí los ponen a la mano, etcétera. O sea, son protocolos que definitivamente pues van a prevenir, como dices tú, la parte fundamental de todo esto. Y tu shot, y tu shot de mezcal. Es la prevención, ¿no? Y tu shot de mezcal también, ¿no? Al entrar. Ah, claro, nosotros en lugar de gel usamos mezcales como si fuera loción. No, no es cierto. Como si fuera loción. Ahora sí, no, ahora sí, ¿qué fifís? Pero sí, no creas, el mezcal desinfecta la garganta, no, perfectamente. Claro, claro, bueno, claro que sí. Vamos, claro que vamos sí. Un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, que todavía seguimos, pues, este fin de octubre, el último día del mes de octubre del 2020, que siempre ya los frentes fríos empiezan a llegar, aunque también ahora los frentes fríos pues están ocasionando lluvia, porque todavía chocan con las ondas tropicales que llegan del Caribe y producen nubosidad y producen lluvia, así de que, bueno, pues ojalá ya el frente frío arrase con todo, aunque nos muramos de frío, pero pues ya las temperaturas empezarán a bajar de aquí en adelante y ojalá que esas temperaturas pues ya no provoquen más huracanes. Esa es lo que yo deseo profundamente de todo esto, porque en realidad pues es importante no tener ya huracanes, ya basta. Oye, tres tormentas en un mes. Sí. Yucatán, ¿cuál había sido la última, Cristóbal? O sea, en una temporada, 4 tormentas, algo inédito en Yucatán. Y bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Y déjeme decirle que nuestros amigos de Línea Peninsular, esta empresa naviera, es una empresa de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta en la actualidad con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Si usted tuviera oportunidad de ir a conocer estos buques a Puerto Progreso, la verdad que son sensacionales. La capacidad de carga, enormes, gigantescos. Y pues bueno, Línea Peninsular tiene 4 de ellos. Y Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519 o métete a su página www.lineaships.com. Toma contacto con ellos, sobre todo, mire, pues la industria que está llegando a Yucatán pues requiere de un puerto de altura para entrada y salida de mercancías, y por eso Yucatán se está convirtiendo en un polo importante de inversión y un polo importante de entrada y salida de mercancías a través de Puerto Progreso. Y bueno, pues ahí los tienes. Regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Gracias a Víctor Tun, que está en el control operativo allá en la cabina de 94.5 de FM Radio Fórmula Yucatán, donde transmitimos este programa desde hace pues ya 3,815 programas. Se dice rápido y fácil, pero pues ahí la llevamos, y gracias a usted también por su preferencia, que nos ha aguantado durante todos estos programas, estos años. Vamos a cumplir 13 años. Ojalá, mire, que para abril del año que viene ya tengamos libertad completa y plena para hacer un pachangón de los 13 años. Además, 13 años, número cabalístico. Cabalístico, así es. Así es, mi querido doctor. ¿Cuántos programas? ¿Cuántos programas son, mi querido Roberto? ¿Cuántos miles de programas? El programa de hoy son 3,815. ¡Qué barbaridad! Imagínate. Muchas felicidades. Gracias, doctor. Gracias a ti también por la confianza y tu colaboración en este programa. ¿Ya cuántos años contigo también? ¿Ya 2, 3? Ya perdí la cuenta. Yo también, realmente también. Pero sí, ya van varios en los cuales yo les agradezco mucho su invitación. He aprendido mucho, me divierto mucho. Realmente es algo que es una experiencia muy bonita y sinceramente ustedes son gentes maravillosas, son los grandes coaches. Muchas gracias, Roberto y Laurita. No, gracias, doctor. Y bueno, oye, el tema de hoy, nunca renuncies. A veces conviene hacerlo, ¿no? Eso, por lo menos eso nos dice Francisco García Pimentel. Él es conferencista y escritor de la revista Entrepreneur. Y bueno, las historias de éxito que conocemos, todas están llenas de anécdotas sobre las personas, las empresas que han logrado prevalecer a través y a pesar de todo. Tenemos historias como las de Walt Disney, historias como las de el que inventó el foco, Tomás Alva Edison, sí. Etcétera. Todos tienen una historia de resiliencia, de caer y levantarse. Este libro que comenta aquí, el libro de That Will Never Work, algo que nunca va a funcionar, de Mark Randolfi, cofundador de Netflix, lleve su título una frase conocida por todos los emprendedores del planeta. Y bueno, las frases motivadoras, doctor, siempre han estado al alcance de todos nosotros. Nunca pares, nunca te rindas, no renuncies, nunca te detengas. Aunque algunas veces incluso llegan afirmaciones que el hecho de que las personas no crean en tu producto o en una señal de que el producto es bueno o de que vas a triunfar, porque yo creo que también hay que darse cuenta cuando tiene uno que cambiar de estrategia, ¿no, doctor? Así es, efectivamente, Roberto. Lo que pasa es que todas esas frases realmente son reconocidas, son valiosas, son inteligentes, son también para que no te desanimes, porque definitivamente uno siempre debe de seguir un sueño, uno siempre debe de seguir una meta. Sí, en muchos nos preparamos para poder ser médicos o licenciados o arquitectos o lo que tú digas, y tal vez cuando terminas tu carrera no las expectativas de en tu profesión no son las que tú esperabas. En ese momento, pues lo que uno busca pues es trabajar en lo que tú estudiaste, porque eso es lo que te gusta, porque eso es lo que estás preparado, pero sí, bien, como te digo, a veces no es la realidad como te la pintan. De ahí es que nosotros, los consejos que nos dan nuestros amigos, nuestros familiares, es el que uno no deje de seguir echándole ganas, ¿no? Que uno no deje de seguir siendo creativo para ser diferente a los demás dentro de tu misma carrera. Pero sí, efectivamente, si pasan los años y tú consideras que no has obtenido el éxito que tú esperabas o simplemente no es lo suficientemente retribuible como para que tú mantengas a tu familia o tus necesidades prioritarias en el nivel que tú quieres, pues no está mal que pueda uno pensar en cambiar de actividad profesional. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y aunque aquí, fíjate, es de polémica el uh-huh. tema este. Claro. Porque aquí nos dice, vamos a hacer una pausa, porque aunque es cierto que para triunfar hay que perseverar, como persistir, lo estás diciendo. Claro, sí. Levantarse muchas veces. También es cierto que los grandes emprendedores, los de mayor éxito, son expertos en persistir, pero son aún más expertos en renunciar. Sí. Fíjate que es cierto, porque muchos, reflexionando en esto, de lo que está diciendo este coach, hay cientos y miles de malas ideas que no pegaron, empresas claro. que no despegan. Digo, nosotros, acuérdate que tenemos estadísticas de que el 90% de las empresas que se crean en un año no pasan los 3 años. Así es una estadística de mortandad altísima. Así es. Y bueno, pero precisamente hay que aprender que tenemos que pasar por ahí, o sea, que tiene que haber momentos en los que tienes que tomar decisiones. Y cuanto lo hagas lo antes posible, mejor. Por lo menos eso es lo que recomiendan los emprendedores de Silicon Valley. Pero claro, bueno, que interesante el tema. Vamos a un corte comercial, doctor. Permíteme. Y ahorita continuamos. Regresamos. Claro. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Espero que usted esté disfrutando su fin de semana ya soleado, sin tanta lluvia, ya haya llenado la piscina, todavía se puede ir a la playa, ya las abrieron, ya abrieron también los puertos de navegación, así es de que a disfrutar el fin de semana. No se le olvide, uno, usar cubrebocas si va a salir, y dos, llevar la hielera para todos lados. La crioterapia es una recomendación médica. Y mire, con esta onda de que puede poner sus cubrebocas en la hielera para que cuando se los ponga estén frescos y ricos, pues es una buena idea. Así es de que hágalo, hágalo, pero lleve la crioterapia para todos lados. Así es de que, y si no tiene para qué salir, pues no salga. Disfrute de su casa y cargue hielera también en su casa, de la sala al comedor, a la recámara, al patio, para todos lados. La crioterapia, créame, es una terapia de conservación de la salud, de evitar el calor, le va a dar alegría, etcétera. Es conservar la felicidad, pero hágame caso, siga el hábito de la crioterapia. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper. Mire, con tantas lluvias, los techos principalmente sufren las inclemencias del tiempo. Así es de que usted está en el momento adecuado para implementar sistemas térmicos e impermeabilizantes en sus casas, en sus oficinas, para reducir esa sensación térmica del interior y así disminuir el consumo de energía eléctrica, y además de prevenir y reparar filtraciones y proteger su propiedad. Aprovecha y renueva tus techos para no preocuparte ni del calor ni de las lluvias. Solo en Adit Imper tienes la solución completa, porque vendemos, asesoramos y aplicamos. Encuentra todo lo que necesites porque somos tu mejor solución. No esperes más y quédate en casa. Contáctanos al 99 99 44 09 13. Adit Imper estableció toda una estrategia y un plan de contingencia para atenderlos de manera home office, de manera remota. Así es de que márcales, ponte en contacto con ellos. Búscanos también en Facebook como Adit Imper, en nuestra página web aditimper.com.mx, y nosotros te llevamos lo que requieras. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con este tema de nunca renuncies, aunque si vas a hacerlo, es mejor hacerlo de una manera, pues aquí nos dicen cuanto antes y entre más rápido mejor, y establecer lo siguiente, ¿no? Fíjate, doctor, aquí dice en su libro The Dick, el gurú del marketing y los negocios, Seth Godin, describe la realidad de millones de personas que creen que preservar significa sencillamente aguantar, dejar que pase el tiempo, aferrarse a algo que no es real, abrazar un trabajo que les hace miserables, porque creen que al final de ese arco iris encontrarán riqueza. Pero no es así. Nunca es así. Mira qué interesante reflexión. ¿Qué opinas, doctor? Mira, yo creo, mi querido Roberto, que por supuesto el hecho de que nosotros hagamos siempre, demos siempre nuestro máximo esfuerzo para poder hacer que el negocio que ya iniciamos funcione, eso no debemos nunca de dejarlo de hacer, pero también como lo dice aquí en el artículo, debemos de darnos cuenta si realmente eso nos hace felices. Tú comentabas hace un rato de Alva Edison. Este señor pues tuvo muchos inventos que por supuesto no todos fueron éxitos, y sí algunos, como fue el foco, como fue el fonógrafo, pero imagínate que de todo lo que él haya inventado, todo lo hubiera pegado, qué bueno hubiera sido. Pero no es así la realidad, es también lo que tú comentabas en los pymes. No todos los pymes que en un año abren, a final de cuentas, están funcionando. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez no es que sea malo el producto, sino que tal vez las estrategias que utilizaron para poder comercializarlo o para poder hacer el negocio que funcione, la logística, no era la correcta. Entonces, si se da cuenta que ese negocio ya le dedicaron mucho tiempo, dinero y esfuerzo, sin dejar de hacer ese, hay que ir empezando a abrir el otro, para que entonces no te quedes, ahora sí que con aquello poquito que te está funcionando, que te funcione hasta que el otro también ya empiece a jalar. Yo no creo que deban completamente de cerrarlo uno si el otro negocio o la idea no ya la echó a funcionar. Pero sí, hay que darle cierto tiempo para que funcionen los negocios. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Fíjate que la mayoría de las personas persevera o aguanta, pero no por un sentido de valentía o propósito, como lo estás describiendo tú, sino por una de las dos razones: el miedo al qué dirán o el sesgo de confirmación. Fíjate, esta frase me gusta, el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Nos dice, el sesgo de confirmación es un efecto psicológico o sesgo cognitivo sumamente común en la sociedad. A todos nos ha pasado. Es la tendencia a buscar, favorecer y recordar solamente aquello que confirma nuestras propias creencias, ignorando todas las posibilidades alternativas. Fíjate, se los puedo poner de esta manera. Es aquel trabajador de las grandes empresas como Pemex, como CFE, donde los sindicatos han hecho este sesgo de confirmación, porque la creencia que tienen de que cuando te dan tu base, es todo lo que tienes que lograr en la vida. Así es lo que, es lo que andaban buscando, exactamente, tienes razón. Eso para mí es un ejemplo de lo que es esto del sesgo de confirmación, doctor. Sí, porque ya estaban así como que entran como que a un estado de confort y ya no se esfuerzan tanto, porque su esfuerzo fue primero llegar a conseguir eso. Ahora ya dentro de la compañía ya tendrán que demostrar que efectivamente son la gente adecuada para el puesto. Por supuesto. Fíjate que hace muchos años me tocó platicar con un taxista que tenía maestría en ingeniería o en matemáticas, no sé qué rollo. Uh-huh. Y yo, pues, se me ocurrió decirle, oye, ¿y por qué andas de taxista? Claro. Y decía, es que si me da miedo un trabajo, porque me van a correr, ya me pasó. En cambio, aquí en el taxi, no. Es esa creencia que te metes en la cabeza y que está difícil quitártela, ¿no? Ese es el problema. Y a veces esas creencias, pues las ignoramos todas las otras alternativas que pueden estar a nuestro alrededor. Él equivocó, así es, él equivocó, sí. Así es, realmente, él no, lo que él quería hacer en un principio, se dio cuenta que no le gustaba por ciertas cosas y por eso se dedicó a ser taxista, a pesar de que tal vez pudiera no tener los mismos ingresos que allá, pero no lo están molestando tal vez, o él ya no se siente presionado por el trabajo que estaba realizando anteriormente. Pues sí, pero no era feliz haciendo eso. Así es. O sea, ese es el problema, ¿no? También aquí en el artículo nos habla y dice, ¿has oído hablar de los terraplanistas? Uh-huh. Sí, yo escuché una entrevista que le hicieron a uno hace varios meses, que son personas que en nuestro propio tiempo creen que la Tierra es plana. ¿Qué has oído de estos tipos locos? Bueno, pues son gentes que siempre lo que ellos dicen y lo que ellos piensan es así y no aceptan ninguna otra cosa, ¿no? Porque, caray. Pues sí, pero la evidencia histórica, científica, térpalos un avión y darle la vuelta, en fin. Pero sí, no importa, ellos siguen tomando, esa es un claro sesgo de confirmación. Pero bueno, interesante el tema, doctor, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana ya calurosito todavía, pero yo creo que estamos ya en los últimos estertores, diría, de la temporada de huracanes. Eso espero, que crucen los dedos, que sí, pongan claro. Cuchillos en la tierra, como dicen. Y sí funciona, porque, y no, sí funciona. Pues, nos ha llovido ahora sí que, bueno, hasta llenamos los mantos freáticos. Bueno, llenamos, ¡chac! Nos mandó mucha lluvia. Como la, bueno, canción de Camilo VI, de que nos llueve sobre mojado, porque ahora sí ha estado todo mojado y nos ha estado lloviendo. Así es, doctor. ¿Verdad? Pero bueno, mire, yo le recomiendo mejor que se dé una vuelta a la Reforma. La Reforma ya está abierta, obviamente con las limitaciones que tienen los restaurantes. Pero bueno, pues tienen nuevo, novísimo horario. Ellos están trabajando de martes a sábado de 12 a 10 de la noche y domingos de 12 a 6 p.m. Así de que, pues es este nuevo horario con las limitaciones de martes a sábado de 12 a 10 de la noche y domingos de 12 a 6 p.m. Así de que todo para evitar aglomeraciones, háblele, haga cita. Aproveche, también siguen con los servicios de que usted puede pasar a recoger la comida. La Reforma, pues ya sabe, es una auténtica cantina aquí en la ciudad de Mérida y el chef Eliseo siempre tiene platillos muy, muy originarios de una cantina que usted tiene que probar. Y mire, por ejemplo, la oreja de elefante, que es un filete completo de cerdo aplanado, marinado y empanizado, sabe delicioso. ¿A poco no has probado la oreja? Sensacional. No, hombre, es que de como lo dices, mi querido Roberto, se antoja realmente. Muy, muy pues sabroso. Es la hora, doctor. Efectivamente. Sábana de invierno. También, mire, es una sábana de res cubierta de frijoles, salsa verde y gratinado. O la cecina de res, la tampiqueña, los chiles rellenos. En verdaderamente es sensacional lo que tiene Miguel ahí en la Reforma. Márcales a reservación al 99-94-61-90-86. 99-94-61-90-86. Así de que igual y por ahí nos vemos y nos saludamos en la Reforma. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Nos acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicando de este tema que es, pues, el si vas a renunciar, no caigas en el sesgo de confirmación, que no es más que, pues, tus creencias. Nosotros en coaching, doctor, le decimos a esto, tienes que desafiar tus creencias. O sea, desafiar tus creencias, porque las creencias son juicios. Uh-huh. Y a veces esos juicios te los haces sobre ti mismo, que les llamamos juicios maestros. Por ejemplo, ¿cuánta gente no conocemos que, oye, ¿por qué no aprendiste a nadar? No, hombre, pues porque no tengo branquias o no tengo aletas para nadar. O sea, o tengo miedo, ¿no? Claro. Pero nunca es tarde para aprender. Así es. Yo estoy de acuerdo contigo. Durante el trayecto de tu vida te pueden suceder muchas cosas que hagan cambiar la toma de decisiones o la línea que tú llevabas de tu vida, lo cual puede ser para mejorar. Y tal vez en ese momento, lo que comentábamos hace un rato, tal vez en ese momento tú no te habías dado cuenta porque tú veías que tu negocio estaba jalando muy bien, pero al dar un cambio radical, puede ser un cambio que te lleve a otros éxitos, a otras cosas que te hagan ser todavía más feliz. Claro, y que ahorita en el momento que estás no lo ves. Así es. Porque tenemos que desafiar precisamente esas creencias, o porque, como lo dice también Carol Travis en su libro Mistakes We Are Made, los errores que cometemos, y dice, nuestro ego se protege a sí mismo. Así es. Nos gusta y nos tranquiliza pensar que somos, en general, personas inteligentes y listas, que no nos dejamos engañar por cualquier cosa. Así es. Por ello, aunque estemos equivocados, nuestro cerebro se engaña a sí mismo y nos dice, si has llegado a esta conclusión, ha de ser cierta, porque tú no eres un tonto, ¿o sí? Todos se equivocan, menos tú. Tú eres listo y los listos no se equivocan. Eso dice tu ego. No. Bueno, eso dice el ego, pero la vida real, tú sabes, mi querido Roberto, que todos cometemos errores y en definitiva esos errores los comete uno a pesar de que pueda ser una persona lista, pero principal, y a pesar de que sea una persona buena, y que sea una persona de buenos sentimientos, yo creo que ahí es cuando eres más vulnerable para poder cometer errores, porque las cosas malas no las ves, tal vez tú ves siempre lo bueno, y en su momento también hay que echarle ojo a las cosas malas que pudieran llegar a suceder. Ah, claro, pero fíjate lo que nos dicen aquí, los ganadores renuncian a las cosas que no tienen sentido o futuro. Uh-huh. Sí. Aquí lo interesante, doctor, es verlo. Sí. Es darte cuenta cuando estás metido, a veces no lo vemos cuando estamos metidos en una circunstancia en la que hay que salir, en la que hay que renunciar. Y eso, mira, a mí me pasó en muchas ocasiones en trabajos. En la mayoría de los, digo, yo he tenido muy pocos trabajos en toda la historia de mi vida laboral, que dejó de ser mi historia laboral hace ya 25, 20 y tantos años. Pero los 3 o 4 trabajos que tuve en mi carrera profesional, en todos el que decidió renunciar fui yo. precisamente por buscar, cuando ya no tenía sentido donde estaba o ya no veía mayor futuro, pues yo renuncié. Hasta que renuncié y dije, bueno, ahora voy a poner mi propio negocio, que fue cuando decidí ser coach. Pero tenemos que tomar esa decisión. A veces el problema es que no siempre sabemos que algo, qué cosa nos puede pasar, ¿no, doctor? Bueno, esa es la disyuntiva, mi querido Roberto, porque al tomar uno una decisión, aunque lo hayas analizado y aunque lo hayas pensado, pueden las cosas ser diferentes, porque puede venir, por ejemplo, una pandemia, o puede venir alguna cosa de este tipo que te cambia todos los planes, ¿no? Pero yo creo que siempre, como tú dices, uno debe de pensar siempre hacia adelante, con buena voluntad, con buena actitud, con buenos sentimientos, y yo estoy seguro que en la mayoría de las veces siempre va a salir las cosas bien, a pesar de que las condiciones a lo mejor no sean las más favorables. Pero tarde o temprano, con esfuerzo, con dedicación y con ganas de hacer las cosas con alegría, seguramente funcionan mejor y más rápido. Por supuesto, mira, aquí nos dicen tres cosas. Primero, date cuenta dónde estás. Segunda, abre la mente, busca datos, investiga. Y tercera, pregunta, valida, pide consejos a otras personas. Exacto. Toma la decisión. Exacto, esto de pedir consejos es tan importante, saber a quién se los vas a pedir también, mi querido Roberto, porque bueno... Así es, mi querido doctor. Necesitas gente valiosa. Oye, ¿dónde se pueden localizar? Control Odontológico está en la avenida 21, número 415B, por 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Nuestros teléfonos son 9999-2644-29 y 9999-275110. Háblenos, por favor. Estamos en horario de contingencia, pero seguramente les vamos a dar cita para poderles resolver su problema y ayudarlos. Nos dará mucho gusto saludarlos. Gracias, Roberto. Gracias, Laurita. No, les mando un abrazo muy cariñoso, como siempre, a ustedes y a toda la audiencia. Gracias, doctor, por estar aquí. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.